Escúchame, escúchame con mucha atención. Voy a cantar con el corazón. Escucha por favor esta canción. Esta canción nació para ti. Con mi guitarra el ritmo le di y ella te hará feliz. Escúchame, escúchame con mucha atención. Voy a cantar con el corazón. Escucha por favor. Voy a cantar con él.